corazón del imperio. La música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris. Pero tú, hasta acabaré. Bienvenidos, La Mestiza 117 de la nueva era de Acuario en el planeta Tierra. Estamos acá aterrizando, Pablo Merola en los controles. Estamos en vivo, acordate que salimos también los jueves de 10 a 12 del mediodía y en Sierras los sábados de 8 a 10 de la noche. De vuelta por el valle tras la sierra después de un merecido descanso, merecido digo yo, estuvimos unos días en Brasil y pude darme algunos lujos de esos que la época permite, como por ejemplo algo que había querido toda la vida, de ver a Orrapa en vivo. Y bueno, tuvimos la suerte de tenerlo ahí a 4 metros a Marcelo Falcao, cantante de Orrapa, con el bajista de Cía de Negra, Vino Farías. Un show de 2 horas tremendo en la Marina da Gloria, en vivo ahí en, al lado del mar. Un espectáculo increíble. Fue, parece que en invierno es época de festivales. También los pude ver otro día a Serra Malio y al Seu Valença. El mismo día que vi a Orrapa, más temprano pudimos ver a Chico César, Martino Davila, Isa y una cantante nordestina con la Filarmónica tocando en vivo ahí en Plaza de Maguá, que es ahí en el Museo de Mañana. Era un festival de O Globo, que O Globo es como Clarín acá, o sea, el diario que mete y saca presidentes en Brasil. Y el Ale me había pedido una remera con la cara de Lula, y la verdad que fue muy muy imposible conseguirla, porque claro, toda la primera parte del viaje, que fuimos con amigos, estábamos en zonas más turísticas y la gente toda lo mismo que acá, no, que es un ladrón, que es un chorro, que está condenado, que es lo mismo exactamente que mucha gente de acá. Así que era imposible en los lugares turísticos conseguir algo del ladrón. Y la verdad que estaba bastante decepcionado con todo el mensaje de la gente, ahí todos bolsonaristas, una bosta. Pero claro, después en el final del viaje, cuando estuvimos en el Centro Viejo de Río, ya un lugar mucho más popular, y cuando fui a estos festivales, cuando fuimos al de O Globo, eran miles y miles de personas, como era gratuito, era en una plaza gigante así al lado del mar. Y ya ahí se empezaban a escuchar las personas que decían: fuera Bolsonaro, Globo es la dictadura, el Lula, el PT. Bueno, ahí me pude reconciliar un poco con el espíritu latinoamericano. Hacía, no sé, 25 años, por ser módico, de que vengo escuchando Rapa de toda la vida, era medio fana de la banda. Hoy que ya no existen, que está Marcelo Falcao haciendo su carrera solista, pero es casi lo mismo que ver Orrapa, una banda impresionante con un sonido pero terrible. Tardaron, o sea, hubo unas bandas previas y entre que terminó la última y que prepararon el set para Falcao, no sé, mínimo una hora y media, y tenían todo listo. Impresionante el profesionalismo que tienen, el sonido era demasiado fuerte, una banda pero de aquellas. Así que el programa La Mestiza 117 arranca con Orrapa, como no podía ser de otra manera. El primer tema, Súplica Cearense, es un mensaje de un caboclo, un habitante del Sertão, que habla con Dios y le dice que por favor le mande un poco de agua, porque la seca es terrible, se le muere el ganado, se le mueren las plantas. Pero parece que Dios se enojó porque no sé rezar directo, no sé rezar bien, y me mandaste todo el agua que había y se inundó todo y se pudrió todo. Es un tema de Luis Gonzaga, que es el prócer de la música nordestina, un cearense increíble de Baião, el rey del Baião y del Forró. Es Luis Gonzaga, entonces Orrapa haciendo su versión de Súplica Cearense, después del último disco Anjos, Y para terminar, Pescador de Ilusiones, tres temas que tocó en vivo Marcelo Falcao en Río 2025. Oh, Oh, creo que voy a inventar el aterrizaje forzoso. deixar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não tem fim. Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé. El asado se hizo en la casa donde de un policía en actividad, cuyo hijo, él es el padrino, y a la vez él es padrino del hijo del policía a donde fue. Sobre la avenida Lugones está Ariel. Ariel tiene 11 años y vende pañuelos de papel a los autos que paran en el semáforo antes de entrar a Aeroparque. Ariel. Un chofer subido a un auto de alta gama le compra 2 paquetes de pañuelos y sube la ventanilla. Ariel vuelve a la vereda a esperar el próximo corte. Enfoca a una familia, un papá, una mamá, una hija, que están comiendo sanguchitos y miran aviones despegar. Ariel envidia el sándwich de la chica y envidia que esa chica tenga padres y sobre todo envidia estar un sábado haciendo algo divertido. Eso es vida, piensa Ariel. Sobre la empalizada de Aeroparque está Andrea con su papá y su mamá. Andrea tiene 13 años y come sin ganas un sándwich de huevo duro y paté, enojadísima, porque todas las salidas con sus padres son así. La llevan a ver aviones desde afuera, a pescar abajo de un puente, a la cancha en el segundo tiempo cuando liberan las entradas. Siempre cosas gratis. Su mejor amiga Mónica y el estúpido de su mellizo a esa misma hora están en la montaña rusa con su papá. Eso es vida, piensa Andrea. En el medio del parque de diversiones está Mónica y su hermano mellizo de la mano de Gastón. A Gastón le toca fin de semana con sus hijos después del divorcio. No está acostumbrado, Gastón. Con mucho esfuerzo paga las entradas al parque, pero no le queda resto para los juegos. Al menos pudo comprar pochoclos para sus 2 hijos, pero sabe que es la última vez si las cosas siguen así. Gastón mira con envidia al vendedor de pochoclos. Tiene su misma edad, tiene trabajo, seguramente una esposa que no lo echó de su casa. Puede pagar sus cuentas, puede llevar a sus hijos al cine si quiere. Eso es vida, piensa Gastón. 8 años antes, José Luis tuvo la certeza de que su carrera despegaba. Se puso de novio con un productor de teatro y encabezó cartelera junto a estrellas consagradas. Ensayos generales, hasta difusión. Incluso se dio el lujo de rechazar un reality. Pero todo se desmoronó con la pandemia. Los teatros cerraron 12 días antes de su debut y al regreso no había nada. Ya no tiene a su novio productor, pero al menos quedaron amigos y le dio un stand gastronómico en el parque, que no es poca cosa. A veces lo ve en la prensa a su exnovio, el productor, yendo y viniendo por el mundo, siempre buscando obras nuevas. Eso es vida, piensa José Luis. Lautaro tiene una casa hermosa, una huerta hidropónica por la que se desvive, pero muy poco tiempo para disfrutarla. Tiene una esposa vestuarista muy prestigiosa en el medio, tiene 2 hijos sanos en edad de Halloween y también tiene Lautaro una vida secreta de amantes actores, muy secreta. Su negocio es el entretenimiento. Junto a su socia de toda la vida, son dueños de un grupo que gerencia parques de atracciones, teatros y multicines. Viaja mucho, siempre solo, a Nueva York, a Londres, a ver teatro. Y cuando algo le gusta, compra los derechos. Su socia, Elena, es 2 años mayor y desde que salió del armario se muestra con sus novias, siempre más jóvenes. Lautaro ve a su socia y la envidia. Envidia que no tenga miedo del qué dirán. Eso es vida, piensa Lautaro. Elena nació en cuna de oro. Su padre fue un famosísimo actor y director de cine conocido en todo el mercado hispano. Su madre, una modelo y después actriz, muy exitosa en España. Elena nació en Argentina y creció en medio del show business. Aprendió a caminar en salas VIP de aeropuertos y nunca conoció hoteles de 4 estrellas. Se jacta de haber impuesto Halloween en Argentina cuando tenía 12 años. Primero lo metió en los countries y después hizo un agujero en las rejas para que saliera a las calles y hoy Halloween es como su hijo. Con su socio, son los dueños del ocio en español. Pero hay algo que le molesta de su vida. No sabe si fue ella la que abrió las puertas de su éxito o si esas puertas ya estaban abiertas. ¿Cuánto de lo que consiguió fue por su esfuerzo y cuánto por su apellido? No lo sabe. Ahora viaja en la parte trasera de un auto lujoso, camino al aeropuerto, con un chofer silencioso que a veces la mira por el espejo para ver si está cómoda. Su chofer se llama Eduardo, lo conoce desde hace mucho. Eduardo se ganó su puesto de trabajo porque es el mejor en lo suyo, no porque sus padres eran choferes. Qué lujo poder saber si llegaste vos mismo a tu destino, piensa Elena. Eso es vida. Y mientras todo esto ocurre, En el semáforo en rojo, Eduardo espera. El aire acondicionado está perfecto para la señora y la música es la que corresponde. Eduardo intenta no pensar en la noticia que le dio el médico por la mañana. Primero el viaje de la señora, que es lo importante. Necesita llorar Eduardo, pero no ahora. Primero el trabajo, después su metástasis. Eduardo va a morir en menos de 2 meses. Tiene que hablar con su esposa y con sus padres sobre todo. Ver morir a un hijo es un espanto. El chofer no puede creer que la vida se acaba. Siente un vacío en el estómago. Va a morir. Sabe que cuando deje a la señora se quedará solo en el estacionamiento de Aeroparque y ahí podrá llorar. Como si fuera un guión malo de cine, un chico de 10 años le golpea la ventanilla para venderle pañuelos de papel. Eduardo sonríe por la coincidencia secreta, pañuelos de papel. Baja la ventanilla, le compra un par de paquetes de pañuelos y mira al chico a los ojos con ternura fría. Ese chico tiene muchos, muchos años por delante. Y entonces piensa el chofer, eso es vida. Bueno, la mestiza de esta semana arrancó con Orrapa. Ahora vamos a ir al encuentro de Fafá. Fafá de Belén, nada que ver con la Fafafa. Fafá de Belén en realidad es María de Fátima Palia da Figueiredo, una cantante de Belén do Pará. Desde el año... Ella nació por el 56, más o menos. Desde el año 70, 70 y pico que está cantando. Ella se especializó en un tipo de música que se llama fado, fado portugués. Entonces le fue muy bien en Portugal y hoy tiene doble ciudadanía. Va muchísimo a Portugal, es la cantante brasileña más conocida en Portugal, como la embajadora así de la música. Venía de clase media, empezó a cantar en bares desde muy, muy chiquita. Después viajó a distintas ciudades, a Salvador sobre todo, a Bahía, también a Río. Y bueno, estuvo cantando mucho tiempo y metió en el 76 el primer disco. En ese disco ya se hacía del acervo de muchos músicos brasileños de ese momento, sobre todo un tema clásico de Gilberto Gil, que es el que vamos a escuchar. Ella estaba muy influenciada por las cantantes de la música popular brasileña de aquellos años. Por ejemplo, Maísa, ¿no? Maísa Matarazzo es la cantante que vino acá a Argentina a tocar en La Fusa, en la época de María Creuza también, con Vinicius y con Toquinho. También La Joven Guardia, que era la onda que había en ese momento, cuando acá estaba alta tensión y Músicos en Libertad y todo eso. Allá estaba Roberto Carlos, Cau y Peixoto y La Joven Guardia, ¿no? Eran todos fanáticos de los Beatles y ella también abrevó ahí. Pero después se dedicó a hacer discos clásicos con temas bien clásicos brasileños, músicas de Caetano, de João Donato, Gilberto Gil y de muchos otros autores. Su carrera ha pasado por distintos momentos de ser súper popular y también de ir a la búsqueda de temas más, más livianos, ¿no? De ayer y música más como la lambada en algún momento. Pero bueno, tiene esa potencia, su voz increíble, tiene una voz muy muy rara, muy sensual, muy fuerte, y eso la hizo de entrada así junto con María Bethania, quizá de las mejores cantantes de aquel momento. Y cantó un tema de Gilberto Gil, como te decía, que es un temazo, que es un clásico, ¿no? Yo escuché un montón de versiones de este tema. Es una canción que se escucha siempre con versiones nuevas y remixadas, ¿no? Emorio se llama. Cuando estuve en el recital de Orrapa, había un DJ, ¿no? Con Orrapa estaba el DJ Negralia, que es el DJ negro más importante de Brasil, y pasaba un montón de música, ¿no? Y la gente cantaba mientras esperábamos que tocaran las bandas. Y bueno, había temas clásicos y temas más de funky, que es la música, nada que ver con el funk que nosotros conocemos, ¿no? El funky es la música de la favela de hoy, que se parece mucho a la música que escuchan los pibes hoy acá. Es muy parecida. Es el funky de la favela. Y pasaban algunos temas de eso y algunos temas clásicos. y cuando escuchaba alguna versión que no conocía, lo yazameaba con el celular para ver qué era, y esta es la versión del tema de Gilberto Gil, Morió, pero un remixado del DJ C. Pedro y un tema que se llama Ubuntu, una banda que se llama Ubuntu. Así que Fafá de Belén en un remixado con un clásico de Gil, Morió. Compañero, esto empieza así. Mata Pipo. Bueno, y en realidad no sé cómo empieza y tampoco sé cómo termina. Están todos los medios del planeta hablando de la nave extraterrestre que viene, que va a llegar en noviembre, no sé si ya la viste. Es un misterioso objeto que viaja en el espacio a 217.000 kilómetros por hora, es muy rápido. Podría ser una nave extraterrestre. Esto lo puso Clarín hoy y lo vi en el New York Times, lo vi en un montón de diarios del mundo y también en páginas súper amarillistas. Así que hay un poco de todo. En realidad la nota está basada en la hipótesis de un tipo bastante conocido, que es Avi Loeb. Es un astrónomo bastante conocido en el mundo de toda la observación de los asteroides que vienen para la Tierra y todo el escudo que se arma por las dudas. Él es un profesor de ciencias en Harvard, Avi Loeb, y bueno, dijo que esto podría ser una nave extraterrestre, dicen, y que por su comportamiento, que va a pasar por atrás del Sol para ocultarse y venir por el lado oculto de la Tierra y no sé qué, que decía que podría ser hostil y terrible para la humanidad, según aportan los científicos, ¿no? Es el 31 Atlas, ¿no? El 1 de julio lo avistaron por primera vez, creyeron que se trataba de un fenómeno natural que viajaba hacia el Sol, desde otra estrella en un viaje que duraba miles de millones de años, pero ahora la NASA predice que alcanzará su punto más cercano al Sol el 30 de octubre, a 209 millones de kilómetros, pasando dentro de la órbita de Marte, dicen, ¿no? Y se esperan que pasaba cerca de la Tierra a 240 millones de kilómetros. Pero ahora un equipo de científicos del Reino Unido y la Universidad de Harvard han advertido que podría no ser un objeto natural como un cometa y podría ser una nave espacial extraterrestre capaz de atacar la Tierra en noviembre o primeros días de diciembre. Siempre cuando te contaban estas cosas decían que iba a ser en 50 años, no sé, bueno, ahora es para noviembre, no falta nada. Así que nos vamos a enterar si es una joda o si es real, ¿sí? Las consecuencias, si la hipótesis resulta ser correcta, podrían ser potencialmente nefastas para la humanidad, indicaba el diario este de donde estoy leyendo la fuente. Sugieren que detrás del objeto podrían estar seres extraterrestres que podrían tener programas espías tecnológicos camuflados. Igual la nota termina en una parte diciendo, bueno, pero quizás se trate de un cometa. Toda la evidencia apunta que se trata de un cometa común y corriente que fue expulsado de otro sistema solar y bla bla y blu blu y bla bla bla. Así que no sabemos cómo va a ser, pero preparémonos porque quizá en primeros días de diciembre o fin de noviembre nos están invadiendo los extraterrestres. Nosotros escuchamos recién a Fafá de Belén y ahora un tema clásico, pero clásico de aquellos. Es Caetano Veloso haciendo Odara en un remixado lindo que escuché también por ahí en algún barcito de Lapa, quizá en Los Jiménez, comiendo unas sardinas fritas. Nos vamos al encuentro de Caetano Veloso Viana. Que dará.

verás mi color. En su cabeza se disolvió mis manos. Bueno, hoy mirando el página y tratando de buscar noticias de lo que pasa por aquí y por allá, y todos los días te sorprenden con algo nuevo, y es tan terrible lo que está pasando, y tantas empresas que cierran y gente que se queda sin laburo y que no puede comer, y el frío y todo mal, y gente que está para atrás, y todos estamos un poco para atrás en un punto. Y por otro lado sale en la página de hoy, por ejemplo, dice: de la mano de Lula, Brasil salió del mapa del hambre de la ONU. El país había vuelto a este listado en el 2021 durante el gobierno de Bolsonaro, y él se lo había propuesto en este tercer mandato, políticas públicas serias y compromiso con el pueblo. Él se había propuesto en este tercer mandato sacar a la gente del hambre. Con gran orgullo y una inmensa alegría informo, Brasil está fuera del mapa del hambre una vez más, afirmó en sus redes sociales el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. El avance consta en el informe anual de Naciones Unidas sobre el estado del hambre en el mundo. Sí, salir del mapa del hambre significa que el trienio 2020-2024 menos del 2,5% de la población brasileña estaba en riesgo de subnutrición o no tenía acceso a una alimentación suficiente. Por supuesto que cuando andás por las calles allá ves pobreza y gente que vive en la calle, igual que acá, si bien el clima por supuesto que los ayuda mucho más porque hace calor y hay mucha fruta y se vive diferente. Es distinto que pasar frío como hay acá en Capital, que ves familias enteras abajo de los puentes con los nenitos, cagándose de frío. Es muy diferente allá, pero bueno, ves, sí, pobreza, por supuesto. Pero las medidas de un estado presente hacen que se invierta mucho en desarrollo social, en contener esto, y bueno, con orgullo largan que ya salieron del problema del hambre. Por supuesto que tienen muchos problemas más, como toda Latinoamérica, pero al menos están saliendo del hambre, y esa es una buena noticia. Estuvimos escuchando un montón de música de Brasil, estuvimos escuchando Caetano hace poco, y ahora nos vamos a ir con un gigante, un tipo increíble, que murió, que se llamaba Tim Maia, en realidad era Sebastián Rodríguez Maia, sí, había nacido en Río, Carioca, en el 42, murió en Niterói en el 98, y era cantante, compositor, pero tenía un estilo musical muy funky, muy de bandas con muchos bronces, un tipo que tenía un swing impresionante. Formó parte de una ola de artistas en los años 70 que, bueno, le dieron como un tinte brazuca a todo un montón de tendencias extranjeras, ¿no? Era, bueno, se erigió como uno de los máximos exponentes del soul, sobre todo, y el funk, ¿no? Una de las grandes figuras de la música brasileña, calificado por algunos como el padre del soul, tenía un estilo muy muy inconfundible. Cuando escuchás suena tipo James Brown, y es Tim Maia, un monstruo. Ahora cuando estuve ahí había una polémica por su sobrino, que es un músico bastante conocido ahora, que se llama Ed Mota, que salió a hablar mal de Raul Seixas. Raul Seixas es un ícono de la canción rock en Brasil, un tipo como podría ser Charlie o Spinetta acá, que le dio letra y música a todo el movimiento del rock brasilero, un capo total, Raul Seixas, y este pibe salió a hablar mal, decir cualquier boludez. Pero el tío, es este, Tim Maia, fue un gigante, un tipo que se consagró tanto ahí como en Estados Unidos, ¿no? A los 17 se va ilegal

ya que veníamos de escuchar Soul con Tim Maya, nos vamos a meter con un clásico del Soul, se llama Chuck Armstrong. Cuando pones en el Google Chuck Armstrong, parece que es uno de los corredores de la película Cars. Viste que es el que compite con él, el que es un viejo, que tiene un auto ahí medio viejito. Y tiene el mismo nombre. Y bueno, es difícil conseguir información de Chuck. Chuck Armstrong. Grabó en Estados Unidos, sobre todo. Él tenía un nivel muy bueno. Y escribía prácticamente todos los temas. Empezó en Cleveland como Little Charles, pero para un sello local que era Gemini. Y bueno, tenía mucho ritmo el tipo y hacía muy buenos temas y tenía una voz muy muy particular, así que enseguida le empezaron a dar bola y le empezaron a llevar a grabar a otros sellos, pero siempre con ese nombre, ¿no? Con Chuck Armstrong, con un nombre medio ficticio, ¿no? Después empezó a trabajar con John Rickburn en Nashville y ahí publican un par de discos de 45, ¿no? Temas melódicos, ¿sí? Pero bueno, tenía una viola que sonaba muy bien, se hacía muy conocido en el ambiente ahí de Nashville y eso lo llevaría a empezar a tocar con grandes orquestas. Un tipo, bueno, grosso. Después aparece en Detroit, en la zona industrial de Estados Unidos, donde está el blues, las fábricas de autos. Y saca un disco de 45 con Black Rock, A Better Place se llama. Una balada así, bien del Motown, con cuerdas, con coros femeninos, un muy buen piano. Tipo, tenía mucho estilo. Después se muda a Chicago en el 74 y va para el sello Rev, que es un sello clásico y también saca muy buenos temas. Tipo que no se conoce mucho de él, pero bueno, me gustó muchísimo este tema que vamos a escuchar. No sé dónde lo conseguí, lo encontré por ahí. You Got the Deal With It, de Superworld, sería el mundo superior de Superworld. Es Chuck Armstrong, un músico de soul no tan conocido. Nothing in, nothing out. It's a rule we must obey. Living free from poverty separates the weak from the strong. Out here striving, barely surviving, fighting for the strength just to carry on. Keep up in this super world. Been dreaming, woke up through without some scheming, because that mastermind is steady dealing me a hand that's hard to play. You got to know the game, that's how to play it. To keep up in this super world, super world, super world. Deal with it, Kansas City. Ah, Detroit. Ah, deal with it, Houston. This super world don't have no pity. Men are fighting for the money. And if our leaders don't get together, it's gonna be a super breakdown of the cities. That's why I'm praying for the strength just to carry on. Voice right now, just take a little time out and listen to what I have to say. People, we are moving so fast we don't realize that we are running out of time. The world is in a state of confusion. Mothers are turning against daughters, sons are turning against their fathers. Poverty, inflation, pollution, people, think about it. Just think about it. Think about it. We're women. We have feelings too. We can be mothers, lovers, but don't deny us the chance to make decisions too. Not only us as women, but all of us as people. Yes, it does. It takes all of us. So let's start right now. Just listen to what we've brought on ourselves. Rápido. Después de escuchar a Chuck Armstrong, nos vamos con una cantante también grosísima que murió hace poco, en marzo de este año. Se llamaba Ann Sexton, en realidad Mary Ann Sexton. Una cantante soul yankee, pero que grabó más que nada en la década del 70. You're Gonna Miss Me había sido su gran éxito en las listas de Rhythm and Blues en el año 73. Había nacido en Greenville, en Carolina del Sur. Era prima de un cantante y compositor, Chuck Jackson. Era muy influenciada por la música gospel, como tantos músicos negros. Cantaba cuando era chiquita en el coro de la iglesia. Incluso, bueno, participó de concursos de talentos locales y logró ser corista en una grabación de Lija and the Ebonies, una banda de ese momento. Después se casaría con un saxofonista del grupo Melvin Barton, y a fines de los años 60, ya empezando la década del 70, los dos formaron su propia banda. Era Ann Sexton and the Master of Soul, los maestros del soul. Cuenta la historia que hubo un pequeño sello discográfico, el propietario era David Lee, se llamaba Local Impel. La vio actuar con el grupo y bueno, grabó y lanzó su primer sencillo, You Are Let Me Down, en el año 71. Después eso la llevaría a firmar con 70 Records, con John Richburg y parte del grupo Soundstage 7. Ahí grabó una serie de sencillos ahí en Nashville y también en Memphis, en Tennessee. Cuando saca You're Gonna Miss Me en el 73, alcanza, bueno, todas las listas de Billboard, del Rhythm and Blues, y le va muy bien. Muchas de sus grabaciones eran coescritas entre ella y el esposo, ¿no? Y en la escena soul del norte del Reino Unido, que hay toda una movida del soul del norte, le dicen soul norteño, en Inglaterra, que se hacen bailes así en clubes muy grandes donde van todos los jóvenes a bailar soul, y ella metió unas cuantas baladas y temas bailables ahí, bueno, con esto tuvo una popularidad, ¿no? Murió a los 78 años, como te dije, ahora en marzo de este año. Tiene unos cuantos discos y es una gran cantante. A mí me gusta muchísimo. Se llama Ann Sexton, no es tan conocida. I Still Love You. Just because you know I love you, you try to take advantage of me. I don't care what you do or say, babe, I'm gonna love you anyway. I can't stand you running around, leaving me with pants. Oh no, because you have some much loop, baby, and none to gain. Oh yeah, you think I'm gonna tell you that we are. Juventud, aunque grave, no fue mortal del todo. Convalecí, sané. Con pulso hábil aprendí a sopesar el éxito, el prestigio, el honor, la riqueza. Tuve lo que el mediocre envidia, lo que los triunfadores disputan y uno solo arrebata. Lo tuve y fue como comer espuma, como pasar la mano sobre el lomo del viento. El orgullo supremo es la suprema renunciación. No quise ser el astro difunto que absorbe luz prestada para vivificarse. Sin nombre, sin recuerdos, con una desnudez espectral, giro en una breve órbita doméstica. Pero aún así, fermento en la imaginación espesa de los otros. Mi presencia ha traído hasta esta soñolienta ciudad de tierra adentro un aliento salino de aventura. Mirándome, los hombres recuerdan que el destino es el gran huracán que parte ramas y abate firmes árboles y establece en su imperio sobre la mezquindad de lo humano la ley despiadada del cosmos. Me olfatean desde lejos las mujeres y sueñan lo que las bestias de labor si huelen la ráfaga brutal de la tormenta. Cumplo también, delante del anciano, un oficio pasivo, el de suscitadora de leyendas. Y cuando a medianoche abro de par en par las ventanas, es para que el desvelado, el que medita a muerte, y el que padece el hecho de sus remordimientos, y hasta el adolescente bajo de cuya sien arde la almohada, interroguen lo oscuro en mi persona. Basta, he callado más de lo que he dicho. Tostó mi mano el sol de las alturas, y en el dedo que dicen aquí del corazón, tengo un anillo de oro con un sello grabado. El anillo que sirve para identificar a los cadáveres. En la sección de buenas noticias, tengo varias. Argentina dejará de tener trenes de carga y se une al selecto grupo que forman Bután, Ruanda y Burundi. El gobierno del presidente Javier Milei avanzó este jueves en la privatización del tren Belgrano Cargas con el objetivo declarado de vender todo el material rodante que hasta ahora pertenece a la empresa ferroviaria. La resolución de transporte insta a concretar el remate público del material rodante propiedad del Estado Nacional bajo administración de Belgrano Cargas. O sea que somos uno de los pocos países en el planeta que dejamos de tener nuestros trenes. Después en Mendoza hay un volcán que están esperando que erupcione. En realidad viene desde más del sur, pero llegaría la ceniza a Mendoza. Una alerta amarilla por el aumento de la actividad del volcán Planchón Peteroa en Mendoza. Es en el límite con Chile en realidad, pero bueno, si erupcionará. Llegaría mucho de las cenizas ahí. Y te voy a contar una que me llamó la atención. Es en Nueva Zelanda. Y está buena la nota. La encontré por ahí en una página. Tao Te King se llama. Me hizo acordar mucho porque yo tengo varios libros de plantas medicinales lindos. Y tengo uno que me vendió Dionisio. Dionisio era un viejito que parecía un franciscano, así muy, muy viejito, que caía con unas cajas de libros a la Feria de la Plata, desde Plaza Italia de la Plata, y vendía libros y te los daba a pagar, me acuerdo, y me había vendido uno de plantas medicinales, que todavía lo tengo, que es impresionante. Era un libro de un presbítero, un cura colombiano, que era el presidente de la Sociedad Homeopática de Colombia, el presbítero Pedro Eugenio Arias Alzate, que era un libro muy, muy grosso, así con muchas recetas para enfermedades y usos de plantas comunes. Estaba buenísimo. Pero me acuerdo que en el prólogo se fanatizaba y se ponía así como muy eufórico para que los gobiernos del mundo tomaran en sus manos la misión de plantar frutales en las veredas, en las ramblas, en las plazas. Y yo medio que siempre desde la radio en la que laburaba en La Plata abogaba por lo mismo, porque influenciado por el cura este, me había encantado la idea. Decía, puta, que estaría buenísimo que hubiera paltas en las veredas, en las ramblas, en las plazas, mandarinas, pomelos, naranjas, limoneros, y que todos los pibes que andan con hambre por ahí pudieran ir y subirse a los árboles a comer nísperos, higos, y que la fruta fuera de todo el mundo. Y justo me encontré con esta nota: en Nueva Zelanda están revolucionando las ciudades con un proyecto que une a la comunidad y la naturaleza. Varias ciudades han comenzado a plantar árboles frutales en aceras, parques públicos y senderos en lugar de árboles ornamentales. Con el apoyo de consejos locales y grupos de agricultura urbana, esta iniciativa busca impulsar la seguridad alimentaria, la sustentabilidad y la salud pública. Manzanos, ciruelos, feijoas, que no sé qué son, darán porotos, y cítricos, crecen en espacios urbanos y cualquier persona puede recoger fruta fresca y orgánica gratis, siempre con carteles que invitan a cosechar con respeto y compartir con otros. Este modelo no solo reduce el desperdicio de alimentos, sino que fortalece el sentido de comunidad. Familias, niños y turistas pueden disfrutar de la cosecha, aprendiendo sobre la alimentación de temporada y la agricultura local. Además, es un ejemplo de planificación urbana sostenible e inclusiva que beneficia tanto a las personas como al planeta. Estaría buenísimo implementarlo acá, que todas las calles de las chacras tuvieran en las veredas de las casas frutales, para que los pibes y la gente en general pudiera ir a cosechar, a hacer dulce, utilizar. En muchos lugares hay, por supuesto, hay damascos por todos lados. Este año estuve cosechando kilos y kilos de damasco para hacer dulces, para hacer licuados y todo. Todavía tengo frisado un montón de damascos, pero estaría bueno hacerlo con paltas, con duraznos, con ciruelas, con higos, con todo tipo de frutas, y que todo el mundo pudiera. Parece una tontería lo que digo, pero estaría buenísimo si todos nos ponemos las pilas en ese sentido. Obviamente que los gobiernos tienen otra responsabilidad y otro poder económico para invertir en eso y desarrollarlo, ¿no? Bueno, luego de escuchar tanto soul de Anne Sexton y de Chuck Armstrong, nos vamos a ir a África. Nos vamos a encontrar con un tipo de Tanzania, un cantante tanzano y guitarrista, se llamaba Ramazani Mitoro Ongala. Le decían Remy, el doctor Remy Ongala. Un tipo que había nacido en Kindu. Kindu es una ciudad de la República Democrática del Congo, en realidad, capital de la provincia de Maniema, una ciudad chiquitita al oeste de Bukavu. Pero se fue a vivir de ahí del Congo a Tanzania desde muy joven. Empezó con el oficio del padre, que era un músico tradicional muy respetado, y empezó a hacer música tradicional. O sea, ahí en esa región es el soca, ¿no? Lo que se escribe soukous, es una música que se traduciría como rumba congoleña, el soca. Es una música con mucha guitarra eléctrica, muy rapidita, que es típica de Centroáfrica, ¿no? Tanto de la República Centroafricana como del Congo, Congo belga, que después fue Zaire, ¿no? Pero de varios países de ahí, incluso Ruanda, bueno, hasta la costa del Pacífico, que es Tanzania. Después, cuando él está ahí con el padre haciendo esa rumba con Goleni, el soca, en el 78 viaja a Dar es Salaam, la capital, y se une a la orquesta Makasi. Con ellos, con esta orquesta, que es una orquesta tradicional, fue una banda de soca del este de África de finales de la década del 70 y principios de los 80. Los músicos eran de Uganda y Zaire mayormente. Con ellos hizo giras por todo el continente y le fue muy bien, pero más tarde con su propia banda, que es la orquesta Super Matimila, nombrada en honor del tipo que le daba los instrumentos de la banda. Ya es todo muy, muy caserito y muy chiquito el universo. ayudó a transmitir el estilo del soca a la subcultura de la música tanzana, ¿no? En general a la música tanzana se la llama ubongo, que es una palabra swahili, es el idioma, el swahili o kiswahili, es la lengua bantú que hablan todo el pueblo swahili, que está tanto en Tanzania como en Kenia y Mozambique. Y esa palabra ubongo define el tipo de música tanzana. Pero bueno, Remy Ongala ayudó a transmitir ese estilo del soca, de la música centroafricana, con la guitarrita y el estilo así más marcado, más rumbero, ¿sí? En la capital, en Dar es Salaam, en la década del 80 y del 90. Bueno, como instrumento social, la música le sirvió para abordar montones de temas y preocupaciones de su ciudad natal, como problemas como la pobreza, el SIDA, en aquel momento era muy fuerte, las villas, ¿no? La urbanización, la vida familiar. Así que él es conocido ahí como el Sautilla Mionge, que quiere decir la voz del pobre, y tuvo una lucha muy firme con respecto a todo lo social, ¿no? Un tipo muy, muy consciente de la realidad que le tocaba atravesar en aquel momento, en esos años, en la época de, bueno, la abolición del racismo, la injusticia social. Pensá que en esos años son el apartheid ahí nomás, en Sudáfrica, ¿no? Tanzania está ahí pegadito. Así que bueno, cuando termina el dominio colonial británico en el 61, se había promovido valores sobre una ideología socialista ahí en esa región, y la unidad familiar había sido el elemento fundamental del nacionalismo tanzano de ahí, haciendo hincapié en la igualdad, la justicia, y ese era un tema en la música de este tipo, de Remy Ongala. Nos vamos a meter entonces con un prócer de la música de Tanzania, una super banda, la Super Matimila Orquesta. Traje dos temas, Kipenda Rock, que es para mí el mejor tema, y después Pamela. Dos temazos de la Super Matimila Orquesta de Remy Ongala. Alafu tashikwa na bubuwazi, kichaa na mimba.

Pamela, Pamela, Pamela, Pamela, Pamela, o me toque a cua marufu, a um tegreza de joelho, Pamela, na sala bazima, na cuba, Pamela, o que tá com a cuba, viso limone, Pamela, o que tá com a cuba, cacalquite, o mole, Pamela. Veneza, eu vou nem pamera. O que o anacina sana, eu vou nem pamera. O que compara na mumeu, eu vou nem pamera. Pamela salô, anaishi wapi pamera. Pamela salô, we am seeing the mala patulivo. Pamela salô, Pamela hana maneno, Pamela. Pamela, Pamela, Pamela. Me toque a tua marufu. Contengereza jinguele Pamela. Wamiti no mali mali Pamela, Pamela. Usi konsekru mona Pamela. Ata kufanya e upendeze. Ata kufundisha kujua kucheka Pamela. Pamela si rasita kuisha, Pamela oh Pamela Pamela, Pamela Pamela Pamela, umetokea kuwa marufu, kutengeneza jinywele Pamela, mwamitindo mbali mbali Pamela. Pamela. estaba llorando. Pues sí, señor. En sus ojos se veía una infinita tristeza. Infinita tristeza. ¡Atento! Bueno, hoy es 29 de julio y el 25 era el cumpleaños de Santiago Maldonado. Esto lo saco de la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche, una página. Dice Santiago Maldonado, presente siempre. Carta a Santiago de su mamá Estela en el día de su cumpleaños. Dice, un 25 de julio de 1989 todo era alegría con un bebé hermoso entre nosotros. Van 4 años que no te tenemos, estás siempre en nuestro corazón. Son tantos los recuerdos, de niño siempre eras alegre y cariñoso, estos últimos 4 años solo es tristeza, no sabemos qué te pasó ni tenemos justicia. Vos diste tu vida por los hermanos originarios y nadie hace justicia por vos. Siempre que salías me decías, yo siempre voy a estar cuando me necesiten. Esa fue la última vez porque nunca más volviste. Hay veces que siento que en algún momento vas a llegar, te extrañamos tanto. Eras un ser maravilloso con un gran corazón. Ya cumplirías 32 hermosos años. Nunca te voy a olvidar. Te mando un beso enorme al cielo, mamá. Verdad y justicia por Santiago Maldonado. Los mismos personajes que estuvieron en aquel momento están ahora dirigiendo la represión a los jubilados, la cascoteada al pueblo argentino. Un bajón. Esto es de la Red Internacional en Defensa del Pueblo Mapuche. Hay una publicación también del sur, de Tiempo Fueguino, que hablan en Ushuaia, y es una nota que habla de un agricultor. Sí, desde la Roca Madre de Ushuaia hasta los suelos más fértiles de Punta Paraná, la historia de Héctor Vargas. Es un legado de adaptación, herencia familiar y soberanía alimentaria en el fin del mundo. La huerta que tenemos en el centro de Ushuaia se creó en el año 70. Mi padre tuvo que construir el lugar porque tenía mucha piedra, ¿no? Roca madre, relata Héctor Vargas, agricultor fueguino cuya vida ha transcurrido entre el rescate de tradiciones agrícolas y la lucha contra un territorio hostil. En Punta Paraná, a varias decenas de kilómetros de Ushuaia, Vargas replicó su modelo en la chacra Ruca Kelefi. Quise sacar este misticismo de que en Tierra del Fuego no se puede cultivar nada, afirma. Allí, a cielo abierto, crecen cales, se bancan el invierno, la nieve, habas, arvejas y ajos junto a sus papas que rinden 6 kilos y medio por metro cuadrado. El proyecto, que cumple 6 temporadas, combina producción y divulgación. Andrés Loiza recibe turismo. Queremos que la gente vea cómo son las huertas antiguas. Bueno, la historia completa está en Tiempo Fueguino. Si lo buscas en internet está. Y es la historia de este personaje, Vargas, ¿sí? Héctor Vargas. Un agricultor que con técnicas muy antiguas logra cultivar ahí en el medio de Ushuaia. Estuvimos escuchando música africana, de todo un poco. Ahora vamos a seguir en el continente y nos vamos a ir a encontrar con Rokia. Rokia Traoré es quizá la cantante mujer más grosa. Ella pertenece a una etnia que es Bambara, el pueblo Bambara. Es un pueblo muy antiguo, un grupo étnico de la familia Mandinga, que habitan en el oeste de África, principalmente en Malí, pero también en Guinea, en Burkina Faso, en Costa de Marfil, en Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania, Níger, Senegal. Por corrientes migratorias se han establecido en toda la costa oeste, ¿no? Ella es cantante, compositora, guitarrista, tiene 50 años, es una mina muy, muy grosa. Ahí hay la profesión esta que siempre cuento, de los griots o los yelis, que son los que cuentan historias. Ella viene de una familia de músicos, ¿sí? Viene de la región de Beligdú, en Malí, y es muy cerca de la frontera con Mauritania. Desde muy chiquita reside en varios países del mundo, va viajando, entre ellos Argelia, Arabia Saudita, Francia, Bélgica. Su papá era diplomático, entonces viajaba mucho. Y aunque los Bambara, este pueblo, tienen una importante tradición musical basada en los griots, en estos brujos que cuentan historias y juglares transhumantes, son músicos profesionales y la familia de Traoré pertenecía a la nobleza, como tantos músicos africanos que tienen tradicionalmente prohibido dedicarse a la música. Ellos tienen músicos que tocan para ellos, ¿no? Y bueno, no podía dedicarse a la música. Igual ella emprende la carrera musical contando entre sus primeros maestros al célebre guitarrista de Malí, que es Alifarka Touré, un monstruo total, un tipo incansable del blues malien, del soninké. Y bueno, tuvo éxito ya desde el principio. Una de las primeras canciones era Finini, que tuvo un gran éxito en su país natal. Le dieron el premio a Découverte Afrique, un premio de Radio Francia Internacional, por ser la voz talentosa que tenía y ser así el talento que nacía en aquel momento. Y su primer disco, Mounesia, del 98, la pegó en Malí un montón, es parte de la música tradicional de Malí. Y ahí se tocan el engón y la cora, el balafón, todos instrumentos tradicionales, junto con, por supuesto, violas eléctricas, bajos y tal. Fue muy bien, hoy es una voz internacional, es embajadora regional de ACNUR para África Occidental y Central, es una mina que tiene una carrera tanto política como musical, es muy muy grosa, es una defensora de los derechos de las mujeres, es Rocky Traoré, y vamos a escuchar ese tema que la hizo famosa cuando recién empezaba, Finini. Jesus, a finini. Esa era Roque Traoré, una música increíble. Ahora nos vamos a ir al encuentro de una banda gitana. Nos corre el tiempo, el programa voló. Se llaman Andodrom, Romano Drom, perdón. Son una derivación de Andodrom, una super banda. Significa camino gitano, Romano Drom. Es el pueblo romaní, en el idioma romaní. Se fundaron en el 99 y han dado giras por muchos países. Les va, esto lo dirige Anatol Kovacs. Fue cofundador del grupo con su difunto padre. Tenían la banda Andodrom, una banda buenísima de música gitana. Vamos al encuentro de ellos con Ande Pachá. Como te dije, ya estamos en el final con Pablo Merola en los controles. Acordate, este fue el 117 de la era de Acuario. Contentísimo de estar haciendo el programa en vivo otra vez. Acordate que sale el jueves de 10 a 12 del mediodía y también los sábados por cierras de 8 a 10 de la noche. 107.9, esto es FM Las Chacras, 104.9. La programación de la radio está buenísima, hay música de primera calidad. Nosotros colaboramos con esto de hacer un viajecito por el mundo, de recorrer el planeta y tratar de traerte algo de cada lugar. Nos vamos a ir con una banda que se llama Barbatuques. Son un grupo brasileño de percusión corporal. Se creó en el año 95 por un músico paulista, Fernando Barba. Y el grupo Barbatuques lo formaron 12 integrantes. No te voy a leer la lista de gente que está ahí. pero bueno, se caracterizan por hacer música a partir del batuque con el propio cuerpo, de percusión, palmas, batidas, golpes en el pecho, así, con los dedos. ¿Cómo se dice esto? Me olvidé. Castañeta, sí, pero bueno, hacer un ruido con los dedos. Y bueno, es una banda que han hecho samba, han hecho rap, han hecho un montón de música, pero bueno, también están un poco más electrónicos hoy en la actualidad. Así que nos vamos de La Mestiza 117 escuchando a los Barbatuques haciendo Bayón Destemperado. O sea, destemperado sería sin tempero, sin condimento. Bayón sin condimento.